Yeah. Welcome to the remix. Carbon Fiber Music. Farro. Yeah. Kill me. Bad Bunny. Brian Myers. Darrell. Carbon Fiber Music. Hace tiempo no teníamos ganas. Dime y te busco en el Mercedes. Sé que tú tienes novio y te atreves a escaparte hasta el weekend que viene. No tenga miedo, que aquí estamos solo los dos. Pase lo que pase, tú solo niégalo. Me buscas, ya me llamas. Ella quiere verme. Cuando te vas a venir, ella quiere verme otra vez. Que se lo pongo como es. Está loca que yo te chingue y lo sienta dentro de ti. Me encanta cuando me mira a los ojos. Cuando te vas a venir, Brian Myers, la potra. Después de la noche de ayer, me está pidiendo otra, otra, otra. La llevé pa' la marina con el pescado y langosta. Noche corremos Fortra y nos quedamos en el Mario. Mera baby, yo soy millonario. Ya tengo una finca como la del Cabo y Don Mario. ¿Cuáles son tus pasiones? Yo vivo sin preocupaciones. Cuando tú estás conmigo, olvida los tiempos y pierde todas las nociones. Ella quiere verme otra vez, porque se lo pongo como es. Yo sé que estás loca, que yo te chingue y me venga dentro de ti. Me encanta cuando me mira los ojos, cuando te vas a venir. Ella quiere verme otra vez. Se lo pongo como es. Loca que yo te chingue y lo sienta dentro de ti. Me encanta cuando me mira los ojos, cuando te vas a venir. Lo nuestro es privado, nadie tiene que saber. Qué rico, bebé. Me chingaste mejor que ayer. Con fuego y lo malo que a mí me está gustando el juego. Terminamos de hacerlo y te vas y ya estoy pensando en verte de nuevo. Quiere que prenda el sour dish, que le dé como a Amber, le daba whiz, me hace un striptease. Pide que se lo meta y no lo saque, please. Y me lo pide completo, chingando tú y yo somos el mejor dueto. Vamos para el quinto polvo, te reto y hago que Victoria me enseñe todos sus secretos. Quiere que prenda el sour dish, que le dé como a Amber, le daba whiz, un striptease. Pide que se lo meta y no lo saque, please. Yeah. Ella es una porno, pero no es actriz. Una bellaca real. Prendí en fuego y no es Ali Chakis. Es el verdadero remix. Dice que el noviacito la enzorra. Y por la noche la deja hasta sola. Que le llegue ahora. Que yo soy el único que la controla. Me habla en otro idioma. Quiere que le hable sucio mientras me la coma. Y yo no pongo pero, le caigo de una y la cosa empeora. Par de Philly prendo, el sistema por dentro lo enciendo. Ya me lo está pidiendo, y mi nombre al oído diciendo. La bellaquera ya va subiendo, tranquila que yo te entiendo. Cuando me dicen que estés de duro y que no pares, que te estás viniendo. Te hago mía a mi manera, como de costumbre yo te como entera. Díganme lo que quiera, que le importa un carajo si el novio se entera. Está grande de culo y de teta, porque Ali se hizo completa. Ni ella misma se respeta y siempre me llama pa' que ella se lo meta. Quiere verme otra vez, porque se lo pongo como es. Sé que estás loca, que yo te chingue y me venga dentro de ti. Me encanta cuando me miran los ojos, cuando te vas a venir. Dale, me olvida lo que digan, ven, trépateme encima. Quédate sin ropa, pero déjate la adida. Yo sé que a ti te motiva cuando te toco el área sensitiva. Después quieres que prosiga y te la deje toda llena de saliva. Las ventanas del cuarto se empañan mientras yo te baño en champaña. Echamos tres polvos y te baña. Ponte ready a la revancha. Olvida el reloj, mientras te meto te pasa el dedo. Si haces eso me vendré por favor. Dale, promételo. Que me llama espalda, yeah. Para de no prometer. Tú quieres que te lo ponga, donde tú dispongas. Contigo estoy activo, yo nunca hago trampa, pero contigo nunca se pone monga. Quiero hacértelo otra vez, besarte de la cabeza al lobe. Tú me tienes loco pensando en tu culo y otra vez quiero comértelo de nuevo. Nadie me ha chingado como lo haces tú, nadie me come como lo haces tú. Vamos a grabarlo y subirlo pa' YouTube. A los Reyes y Kim, espé con un poco el in. Baby, mi cama es Kim. Y pa' ti tengo fresas con un pote de whipped cream. Yeah, this is the remix. Farro. Seguimos haciendo otros niveles de música. Dímelo, Farro. Rock on Farro Music. Neonasa. Y yo el igual a Isel. Yo lo chingo, mini. Brian Myers. Hey, yeah. Darrell. P.I.G. for life, man. El verdadero remix. Bad Bunny, baby. Okay. Carbon Fiber Music. Carbon Fiber Music. Esta es la verdadera vuelta, baby.